ustedes saben que yo tengo una formación en comunicación, en la carrera de comunicación, y, y mi ofrenda tiene que ver con el poder, con, digamos, con lo que, a ver, ¿cómo explicarlo? Con la posibilidad de que tuvieron los comunicadores, la carrera. No tiene nada que ver esa boludez que acaba de decir. Discúlpame que te diga, no tiene nada que ver. Entonces, no la distraigas, Irán, déjala, por favor. Que... Por favor, estoy tratando de carburar una idea compleja, bueno, y no voy a poder hacerlo a la altura de lo que quisiera decir, por supuesto, porque nunca sucede así. Irán, déjala que hile sus pensamientos. No, quiero hablar como de la posibilidad que tuvimos muchos aquellos formados en la comunicación, no necesariamente en la conducción ni en la locución, digamos, es, bueno, son otro tipo de especificidades que puede seguir aquellos que estudian comunicación o no, digamos, no importa. Pero lo que quiero decir es, sobre todo para los que, bueno, en la UBA estudiamos alguna de estas carreras vinculadas a la gestión de políticas públicas y la planificación, era imposible desarrollarse, digamos, profesionalmente. Hace algunos años, digamos, era impensado poder trabajar en, digamos, desde algún tipo de estos espacios, desde la gestión de las políticas públicas para la comunicación, no sé, para los pueblos, para los pibes, para diferentes tipos de actores. No solamente en ese tipo, sino también en todo lo que tenga que ver con diversos lenguajes de la comunicación. Digo que el trabajo del comunicador hace algunos años era muy difícil. Era muy difícil más conseguir elitista, trabajo. Estaban los medios más hegemónicos y no habían posibilidad de acceso a los medios. Exactamente, lo que digamos, la comunicación como una mercancía y también el trabajador, digamos, metido dentro de esa estructura. Y era imposible pensar otras formas de trabajo. Digamos, me parece que en estos años se ha podido trabajar mucho en repensar, digamos, lo que tiene que ver con la comunicación, reflexionar sobre los sentidos y las formas de apropiarse de lo que surge de los medios. Digo, desde los ciudadanos que hoy en día pueden discutir sobre, no sé, cómo, digamos, la forma editorial, digamos, la cuestión, los intereses que están por detrás de algunos medios de comunicación, de todo tipo, digamos, desde la gráfica, la televisión, la radio. La ciudadanía me parece que se ha apropiado mucho de esos espacios de discusión. Sí, porque eso es algo muy importante que pasó en el último tiempo. Antes lo discutíamos los comunicadores, digamos, cómo el análisis. Eso. Exactamente, hoy todos son comunicadores. Sí, claro. Me encanta, me parece también genial. También la apropiación de los medios propios, digamos, hay mucho más medio de comunicación. Muchísimo. Por eso digo, me parece que desde lo comunitario, desde lo educativo, desde lo comercial también. Es un espacio de mucho crecimiento para la comunicación y también, bueno, específicamente en lo que tiene que ver con la gestión de las políticas públicas de comunicación. Así que, bueno, esa es mi ofrenda urbana, que tiene que ver tal vez con algo muy personal, pero que en este pero cierre no tanto, de año, exactamente, no tanto, me parece que es una ofrenda de cierre.